Buenas. Hola, buenas noches. Estamos hoy en este periscopeo astillado comentando acerca de uno de los vicios de la política mexicana. Esta pasión de los políticos mexicanos por no decir nada en el mayor número de palabras posibles. Tenemos hoy a los políticos del área financiera, económica de nuestro país, expresando con una gran abundancia de términos y de conceptos, qué bueno que el aumento a las gasolinas que se dará en agosto corresponde a la llegada al techo del 3% de la banda de señalamientos financieros, bla, bla, bla. Verdaderamente hay una enfermedad en los políticos mexicanos que les ha funcionado durante mucho tiempo y ha permitido que con ese parloteo sin sentido hagan como que dicen y los mexicanos hagamos como que les creemos. En tiempos relativamente normales o relativamente no tan complicados como los de ahora, pues eso podría funcionar, ese ejercicio verdaderamente diarreico de diarrea verbal que tienen los funcionarios mexicanos. Pero en estos tiempos actuales se necesita claridad y precisión. No más choro, no más verbo, no más rollo. Tenemos, por ejemplo, el caso hoy del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que se reunió con una comisión que estudia el caso de Nochistlán. Y bueno, ahí les declamó una serie de señalamientos acerca de cómo el Estado mexicano jamás va a permitir que se cometan actos fuera de la ley, que se tienen protocolos que deben de cumplirse y que se va a revisar para ver si efectivamente se tiene ese cumplimiento, porque las policías, los funcionarios están para cumplir la ley, proteger al pueblo, pero se va a investigar qué es lo que sucedió en ese lugar donde todos sabemos que la Policía Federal arremetió con armas de fuego contra habitantes y pobladores, dejando 8 muertos según la contabilidad oficial, 11 según las denuncias de la propia gente de Nochistlán. Así está este país, con Enrique Peña Nieto viajando a Perú y luego a Argentina, donde lo esperan protestas de la Federación Universitaria de Buenos Aires, de las Madres de Mayo, de grupos y organizaciones defensoras de derechos humanos que consideran inaceptable que llegue allá tan tranquilamente un hombre que seguramente se va a echar otro rollo al estilo de lo que estamos hablando acerca del éxito de México, el desarrollo gracias a las reformas estratégicas y como eso muchas versiones y muchos rollos en este México nuestro. Tenemos también que hoy ha renunciado el director de estudios sociodemográficos del INEGI. Es el responsable de los datos y el manejo que se dio respecto a la súbita disminución de la pobreza y que de pronto millones de mexicanos ya no eran pobres debido a una serie de factores de cambios en los criterios de esos institutos, de ese instituto autónomo. El CONEVAL, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, pues consideró que esos criterios eran inaceptables, que no podían permitirse, que no expresaban la realidad, y ante eso, pues ha renunciado el funcionario y el INEGI dice que las mediciones han sido correctas, que se sigue trabajando, que son confiables, y finalmente, como decimos, bla, bla, bla, pero nada que se dice la verdad y la precisión en este nuestro país. Los senadores, los diputados siguen metidos en sus reuniones, en sus comisiones, analizando, discutiendo, pero a fin de cuentas, de verdad que vivimos en el reino de la mentira hablada, del discurso falso, del boletín de prensa o la declaración de prensa en la que creen que los mexicanos somos menores de edad o que tenemos algún tipo de problema en la percepción, lo cual nos hace que les creamos toda la serie de cosas que nos dicen. Bien, pues es el comentario que les hago en este jueves. Leo algunos de los comentarios que ponen por aquí. dicen bla, bla, bla desde hace 80 años. Sí, tenemos una larga historia, pero hoy los problemas y la crisis exigen que haya mucha más claridad y que no sigamos simplemente escuchando este parloteo criminal de quienes desde el poder tratan de disimular, tratan de aparentar, tratan de engañar de lo que realmente está sucediendo. En lingüística se llama pragmática, me dicen. La única verdad, el gasolinazo, pues sí, ante eso, así como dicen que ante el umpire no hay salvación en el béisbol, igual aquí, pues el gasolinazo es el gasolinazo y ya llega y se acabó. ¿Por qué en la ventana, Julio? Bueno, pues hoy me tocó aquí, así lo quise hacer. Siempre me gusta buscar o explorar formas distintas, cuando menos en lo que se refiere a los encuadres. Hay amenaza del magisterio de no permitir cierre de la Guelaguetza por doble discurso. Sí, efectivamente, un vocero de la sección 22 del magisterio dijo que si no se cumplen las promesas, las ofertas que les han hecho en Bucareli y solo tratan de administrar el conflicto, que entonces va a haber problemas y van a tratar de impedir la clausura de la fiesta tradicional principal de Oaxaca, que es la Guelaguetza. Qué interesante el discurso del poder para sublevar a la masa. La pregunta ahora es, pero no dijo mayor cosa. Saludos, Julio, desde el Centro Histórico de la Ciudad de México. Gracias, la gente en el Zócalo, sí. Llegaron hoy en camino, ¿cómo se dice? Por asistencia hormiga. Llegaron de uno por uno, se instalaron en el Zócalo, hicieron una protesta y se retiraron. Ante eso, la secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Patricia Mercado, dijo que ya sabían que iban a llegar en esa infiltración hormiga, pero que la permitieron porque sabían que no iba a haber vandalismo. Epigmenio y Televisa. Pues no sé, nomás entiendo que Epigmenio Ibarra va a hacer algún tipo de producción para Televisa, no sé, mayor cosa. Operación Hormiga de la CENTE, pues sí, Operación Hormiga. Hagamos cumplir lo que prometió Peña de no volver a subir la gasolina. Pero pues, ¿cómo podemos hacerle cumplir a Peña lo que promete si el hombre está simplemente dedicado a viajar, a eludir, a evadir, a echar rollo, a disfrutar lo que le queda de ese poder infame que ejerce? Pero pues ya no está en condiciones de cumplir absolutamente nada. San Osorio arregló todo para que pareciera un rescate. Bueno, pues lo hablamos ayer, lo escribí hoy en la columna Astillero. Los invito, como siempre, a que lean Astillero de lunes a viernes en La Jornada, ya que sigan mis cuentas aquí en Periscope, en Facebook y en YouTube, todas con el nombre Julio Astillero, y ahí podemos seguir viéndonos y encontrándonos para platicar de estas y de muchas otras cosas más. Empresarios piden mano dura contra el CENTE. Sí, están haciendo un recuento de los daños, las pérdidas, la desgracia que está sucediendo con la economía nacional debido a los bloqueos y a las protestas de la CENTE. Marcha de cacerolas. Por eso pidió perdón. Bueno, ¿qué hay de Chiapas y el Velasco? Pues ahí siguen deteniendo algunas personas involucradas en el asesinato de San Juan Chamula, mandando boletines de prensa, mandando fotografías, diciendo que todo está bajo control, que el pueblo está caminando. Epigmenio ya tiene oficinas en Televisa, dice DPS 798. Bueno, pues si Epigmenio sigue haciendo el tipo de trabajo televisivo que le hemos conocido, con el tipo de telenovelas que le hemos conocido, pues yo no tengo ningún problema en que las pase en Telemundo, en Univisión, en Televisión Azteca, por Internet, por Netflix o por Televisa. Lo importante es que se abran espacios y que se puedan hacer las cosas. Nadie traiciona sus convicciones cuando puede decir lo que cree y lo que siente desde los espacios o los formatos que a cada quien le corresponden. Así es que bueno. Excelente productor Epigmenio Ibarra, dice Monkey 2. Televisa no permite eso. Todo está cambiando. Televisa, Televisión Azteca y la nueva televisora de imagen están tratando de ofrecer algo diferente para que no se les vaya la clientela, para que no se les vaya la audiencia y que puedan seguir teniendo publicidad, que es finalmente el negocio de este asunto. Así es que pues todo se va moviendo y las televisoras están viendo por su interés. Ya no pueden tapar el sol con un dedo. Pues sí, parece que cada vez le es más difícil a Televisa y a todos estos medios tapar el sol con un dedo, y eso también se debe en parte a la presencia de las redes sociales, de los comentarios y la información por internet. Clinton a punto de salir en la convención demócrata. Bueno, pues hemos comentado hoy, ya se hizo tarde, ya se metió la luz natural. Yo creo que ya existe apertura en los medios televisivos. Pues ahí van despacito. Yo escucho que hay mucha intención de Benjamín Salinas, hijo de Ricardo Salinas Pliego, de introducir cambios en Televisión Azteca. No los he visto, pero me dicen que están muy decididos a hacer cambios en Televisión Azteca. En Televisa hicieron movimientos que me parece que son interesantes para su estrategia, y ya veremos lo que proponga el Grupo Imagen, que tendrá a Ciro Gómez Leiva como conductor del programa de noticias nocturno, pero que también habrá pues otra barra de opinantes, comentaristas, que ya veremos quiénes son los que llegan allí. Bien, pues antes de que se nos acabe totalmente la luz y antes de que quedemos aquí a oscuras, gracias como siempre por su atención y seguimos aquí en estos periscopeos astillados.